Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, «Hermano, déjame que te saque la mota del ojo», sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El que es bueno, de su corazón saca el bien. Comentario al Evangelio por Fray Julián. En cierta ocasión, Jesús dijo que no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de saberse. De esto nos hablan, entre otras cosas, las lecturas que hemos escuchado. En tiempos de Jesús, como en la actualidad, la apariencia era muy importante. Pero la apariencia no es más que una careta que nos ponemos para ocultar lo que realmente somos. Quizás esa careta nos la ponemos cuando entramos en la oficina para trabajar, cuando nos juntamos con nuestros amigos para pasar la tarde o cuando acudimos a misa los domingos por la mañana. Y al regresar a la intimidad de nuestro hogar, nos la quitamos. Y entonces volvemos a ser nosotros mismos. Es decir, la careta no es más que un engaño. Y este antes o después acaba siendo descubierto. Todos conocemos a personas muy preocupadas en perfeccionar su apariencia para dar una mejor imagen, intentando que no se note el engaño. Pero no solo caen en esta tentación algunos políticos y personajes públicos, nosotros mismos también estamos tentados a hacerlo. Es decir, en lugar de esforzarnos en mejorar interiormente para ofrecer a los demás lo mejor de nosotros mismos, a veces quizás dedicamos ese esfuerzo en mejorar exteriormente para así aparentar ser buenas personas. Jesús sabía que eso era algo muy normal entre los personajes más prominentes de su época, tanto a nivel político como a nivel social y religioso. Y no quería que sus discípulos siguieran ese camino de falsedad. Quería que ellos fueran realmente buenas personas, sabias y caritativas, no que lo aparentaran. Deseaba eso no solo porque lo oculto acaba conociéndose en algún momento, sino sobre todo porque quería que fueran auténticos santos que viviesen el reino de Dios y lo difundiesen por el mundo. Pensemos que para vivir el reino de Dios no valen nada las apariencias, por muy sofisticadas que sean. De nada sirve aparentar que se ama si se quiere vivir aquí y ahora realmente en el amor. Pues bien, Jesús veía cómo Judas Iscariote a veces actuaba como si estuviese por encima de él, es decir, por encima de su maestro, llegando incluso a venderle al Sanedrín. Y San Pedro pretendió corregirle, como pasó yendo de camino a Jerusalén cuando le dijo a Jesús que no fuera allí porque le iban a matar. Y entonces Jesús se vio obligado a reprenderle. De ahí que Jesús dijera en el pasaje que hoy hemos escuchado, refiriéndose a los maestros en general, «No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro». Jesús también observó que algunos de sus discípulos, en lugar de madurar interiormente, corrigiendo su propio egoísmo y sus otros defectos espirituales, preferían echar en cara a los demás sus defectos. A estos discípulos Jesús les aconsejaba que primero se examinasen interiormente y que eliminasen las vigas que había en su corazón. Solo así, con un corazón limpio, podrían vivir el reino de Dios y ayudar a otros a madurar. Pero sobre todo, Jesús les advertía de que solo viven el reino de Dios aquellos que dan buenos frutos. Es decir, las personas que caritativamente hacen el bien a los demás. Y para dar buenos frutos de nada sirve la apariencia, porque no se recogen higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. Todos sabemos por experiencia que por mucho que una persona aparente ser caritativa, si en realidad es egoísta, se le nota claramente en algunos detalles de su vida cotidiana. Y asimismo podemos ver fácilmente cuando una persona es realmente caritativa. Basta con observar sus buenos frutos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. De lo que rebosa el corazón habla la boca. Efectivamente, quien tiene un buen corazón, de su boca brota sabiduría y amor. Sin embargo, quien se ha esforzado en mejorar su apariencia, descuidando su interior, antes o después, de su corazón rebosará la maldad que hay en él. Y con un corazón así es imposible vivir el reino de Dios. Es decir, es imposible ser realmente feliz. Sabemos que mucha gente, buscando la felicidad, se gasta una gran cantidad de dinero, a veces endeudándose, para tener un lujoso auto, una cara sin arrugas y una piscina a la que invitar a sus amistades. Pero hay otros engaños mucho más sutiles en los que nosotros podemos caer. En los grupos y comunidades cristianas a veces nos topamos con personas que, buscando integrarse y ser valorados, se esfuerzan en imitar a las buenas personas en su forma de vestir, hablar y gesticular, pero se niegan a madurar interiormente, conservando en su corazón algunos vicios y malos pensamientos que les aportan placer y una cierta seguridad. Todos conocemos a alguien así. Quizás también nosotros mismos hayamos caído alguna vez en esta tentación, y de ese modo hemos descubierto que es un camino que nos conduce a la frustración y la tristeza. En conclusión, el Evangelio se vive. No se finge. El aspecto exterior no nos abre las puertas del reino de Dios. La apariencia solo da una felicidad pequeña y momentánea. Así pues, preocupémonos en madurar interiormente, eliminando de nuestro corazón todo aquello que nos aleja de Dios. Solo así seremos generosos y caritativos. En definitiva, solo así seremos realmente felices.